Hace un rato me acordé de las madres que dejamos. La distancia es traicionera y de ellas nos olvidamos. Pobrecita de la mía, sabe Dios si esté llorando. Son las noches pa' dormir. Yo sé que ella está rezando. No sabe ni dónde estoy, pero al cielo está rogando que a sus hijos vaya bien, y eso lo hace siempre a diario. Gracias por rezar por mí, gracias por tu bendición y perdón por este llanto. En la distancia olvidamos esa madre que dejamos y por ella estoy cantando. Hace un rato me acordé de mi madre que dejé. Recibe un saludo de este tu hijo y perdón por olvidarme de ti. Son las noches pa' dormir. Yo sé que ella está rezando. No sabe ni dónde estoy, pero al cielo está rogando que a sus hijos vaya bien, y eso lo hace siempre a diario. Gracias por rezar por mí, gracias por tu bendición y perdón por este llanto. En la distancia olvidamos esa madre que dejamos y por ella estoy cantando. Hace un rato